Como le veníamos contando, en el ámbito de la CABA o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos vamos a referir a un estudio específico, especial, que se denomina Arqueología del Período Colonial y Organización Nacional en el Origen de San José de Flores, el barrio porteño del sur de la ciudad. Por eso estamos en comunicación telefónica, ya lo tenemos en línea, al doctor en Arqueología, Ulises Camino, a quien le damos la bienvenida aquí a Radio La Retaguardia, a Tengo Una Idea. Te saludamos, Gra Carballo, Carlos Morquio, y quien te saluda, Nico Rosales. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. Ulises, ¿de qué se trata este estudio? Estuve leyendo por allí que fue un trabajo tuyo para el doctorado, ¿es así? Exactamente, sí. Fue un trabajo mío para el doctorado y que trabajó también mucha gente, muchos chicos se licenciaron con trabajos ahí, se formó un equipo y duró. Y en realidad sigue perdurando por otras razones, más allá de eso, y que se fue ampliando. Por eso decías, periodo colonial, Organización Nacional de Flores, y hoy también podríamos decir que tenemos la parte prehispánica también. Bien. Porque en realidad San José de Flores no como el barrio, sino lo entendemos como era el partido de San José de Flores, ¿no? Claro. Que era un poco más amplio y todos los barrios... el barrio, digamos, de Caballito, Parque Avellaneda, Villaluro, Vélez Arfiel, Floresta, Monte Castro, Mataderos, Lugano, Soldati. Bueno, Soldati, Villa Riachuelo, todo eso estaba incluido en lo que era el partido de San José de Flores. Entonces, claro. Digamos, la visión es amplia. Después, el barrio quedó recortado como barrio ya cuando Flores, el partido pasa a ser parte de la capital federal en 1888, ahí empieza a recortarse el tamaño de Flores y empieza a ser un barrio, digamos, más, más pequeño. Ulises, y si te pedimos que nos traigas una imagen de cómo era toda esa zona, si querés, prehispánica y luego con la llegada de los españoles, ¿cómo la podemos imaginar? Bueno, primero tenemos que imaginar toda esta zona que tenía dominada por el riachuelo, los bañados del riachuelo, que teníamos un amplio bañado, un valle de inundación muy muy grande, que fue provocado por el ingreso marino en el 6.000 años antes, aproximadamente hace 6.000 años, 6.500, 600 años. Eso generó ese valle de inundación que... es un gran bañado, que se ve, digamos, cuando pasamos directorio, a más o menos, para tener una idea, vemos que las calles bajan, descienden, bueno, esas son las barrancas naturales donde está el bañado y que después vulgarmente se llama el Bajo Flores. Claro. Y esos bañados, bueno, llenos de venado de las pampas, no tenemos que imaginar que era la fauna natural que había, también obviamente pumas, garzas, también algún ciervo de los pantanos. Y en ese lugar, en la parte más alta, en el extremo donde hoy tenemos el autódromo, ahí encontramos un sitio prehispánico, que como era un lugar alto y que se dominaban estos bañados, los pueblos prehispánicos lo usaban como punto para caza, y cazaban... lo que encontramos nosotros, venado de las pampas. Venían a cazar en su circuito anual, acá, venado de las pampas, hacían su cerámica, también lo hacía con la arcilla del riachuelo. Y bueno, y ese lugar era estratégico por eso, porque era un lugar de como hoy seguimos escuchando, ¿no? Que son los humedales. Bueno, es un humedal, claro. Era naturalmente un humedal. Hoy obviamente que no queda casi nada, salvo la reserva hoy de Lugano, y el mismo Parque Rivera Sur donde nosotros trabajamos y el lago que está interno del autódromo tiene fauna todavía natural, que nosotros hemos visto. mientras excavamos, así que bueno, pero está encerrado en una ciudad, en una megalópolis, de tanto del lado de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, como el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, eso, o naturalmente, pues te voy a imaginar un gran bañado muy grande con todos estos animales, y que los humanos, los pueblos prehispánicos, lo aprovechaban para justamente estos recursos, que eran el venado de las pampas principalmente, y las arcillas, que también permitían hacer las cerámicas, y la leña, que justamente los bordes de estos, del bañado, la parte alta, estaba el único lugar donde había leña natural en todo el Río de la Plata, que era la tala, ¿no? Los únicos bosques naturales son la tala, eran la tala. Claro. Era algo que faltó siempre, la leña en la ciudad. Por eso, cuando llegan los europeos, sí. empiezan esta zona, digamos, que ya estaban, o sea, justamente había pueblos originarios y ellos habían, digamos, entrado en contacto con los pueblos que ellos denominaron querandíes, uh-huh. según lo denominaron los guaraníes, ¿no? Porque la lengua querandí quiere decir come grasa, en realidad un guaraní, o sea, era una forma despectiva que tienen los guaraníes a referirse a la gente que vivía acá, porque comían grasa porque hervían, justamente usaban, contenían cerámica, aprovechaban los huesos de, hasta el final, digamos, meter los huesos del venado uh-huh. a las pampas y poder aprovechar justamente un caldo, qué mejor que un caldo que aprovechar todos los recursos. Uh-huh. Bueno, y este lugar, entonces era un lugar justamente que tenía recursos, se podía cruzar en algunos pasos como el de Burgos, este paso que hoy, el paso La Noria, hoy conocemos como Puente de La Noria, aunque no está exactamente donde está el Puente de La Noria, sino 600 metros río arriba. Bueno, había lugares para poder cruzar el río Matanzas, el Chulo Matanzas, sí. Es importante. Y la parte alta, digamos, de meseta de flores, uh-huh. es donde eligieron los europeos sacar el camino real que iba a estar siempre transitado, que es Rivadavia. Claro, eso te quería consultar. ¿Por qué fue, luego de la llegada de los españoles y posterior, incluso tengo entendido que San Martín pasó por allí, sí. A descansar y demás en uno de sus viajes, ¿por qué fue considerado un lugar estratégico San José de Flores, digamos? Porque, bueno, entonces, tenemos los bañados, ¿no? Tenemos sí. el Riachuelo por un lado, tenemos el arroyo Cisdañez, ¿no? Bajando, digamos, hacia el Riachuelo, cruzando por la zona de Mataderos, Liniers, Mataderos, toda la pendiente. Y del otro lado, enmarcado Flores, el arroyo Maldonado, que es casi un río, por un par de kilómetros más no es un río que nace. Claro. Nace hoy en una provincia y desembocaba a la altura de San Juan Bejuto y Santa Fe. Y obviamente no era todo el año cruzable ese arroyo, y por eso, más a la altura de Santa Fe, que era el otro camino real que después hizo Cabildo y Santa Fe, uh-huh. la avenida Cabildo Santa Fe, que no era transitable, hasta que no se hiciera un puente no se podía transitar, y recién se hizo un puente en el siglo XVIII. Claro. Así que el camino real para subir al norte iba a Luján, por ajá. Rivadavia, y después de Luján sí remontaba al norte, iba a Pilar, y de Pilar iba subiendo más cerca de la costa del Paraná, Varadero, y después entraba hacia, iba para Córdoba, digamos. Uh-huh. Y era por eso, porque era transitado todo el año, entonces era estratégico ese camino claro. real. Para el comercio, sí. para demás. Exacto, era la salida al río de la Plata, claro. al puerto, y era la bajada de la Plata desde el Alto Perú para sacarla por el puerto de Buenos Aires, y era la entrada de esclavos uh-huh. también hacia el Alto Perú. Sobre todo cuando se declaró capital del virreinato, ahí se crea el virreinato del Río de la Plata, y le da un impulso enorme a Buenos Aires, que era una aldea en 1776 de 10.000 personas uh-huh. y para 1810 tenemos 44.000 personas, o sea, tenemos que pensar que en 40 años, en menos de 40 años multiplicó por 4 la población de la ciudad, o sea, claro. es enorme, o sea, pensar eso en ver lo que generó eso, ¿no? Es un crecimiento enorme, es tan grande como el ni siquiera hoy, por ejemplo, lo que sufrió Vaca Muerta en los últimos 10 años, pero la perspectiva que tendría Vaca Muerta, por claro. ejemplo, Anielo, dentro de 20 años, ¿no? O sea, el crecimiento que va a tener Anielo entre hace 10 y lo que va a suceder de acá a 15 años más. Uh-huh. Una cosa así. Y eso hace que Flores sea un lugar estratégico para aprovisionar la ciudad. O sea, uh-huh. vender trigo, principalmente, y leña de durazneros, porque uh-huh. como yo te les decía, faltaba leña, y la leña trae muy lejos el edificio. Y también hornos de ladrillo y teja, donde había grandes hornos de ladrillo y teja, donde trabajaban muchos esclavos también. Claro. Para previsionar y construir sobre todo el fuerte, que todo eso fue mejorando, las iglesias, bueno, salían los ladrillos de esta zona. De hecho, hay un compañero que está por recibirse, que yo le estoy diciendo la tesis de licenciatura, donde hizo todo un análisis en la CONEA de ladrillos que aparecieron en excavaciones de la ciudad. Bien. De Buenos Aires y de Flores, que bueno, un poco muestra esto del uso de las tierras de Flores en la construcción de esa primera ciudad, ¿no? De Buenos uh-huh. Aires, ¿no? En lo que siguió creciendo después. ¿Qué tal, Ulises? Graciela te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? No quiero sacarte del barrio de Flores, porque la verdad que es un recorrido impresionante, que excede, ¿no es cierto?, los límites actuales del barrio, pero... Sí. Estoy pensando en este fenómeno que tiene tantos y tantas entusiastas, que es la arqueología urbana, que viene hace muchos años, y sobre todo en las personas de les niñes, que se interesan mucho acerca de esta... Yo he leído algo tuyo donde decís, bueno, no es cierto que vinimos de los barcos, sino que antes de venir los barcos había gente acá. ¿Cuándo empieza esta movida así... este interés por explorar, por buscar, por enseñarnos el Buenos Aires antiguo? Bueno, mira, para hacer honor, en realidad tendría que decir a Carlos Rusconi, en el año 26, fue el primero que encontró, lo que pasa es que dio mucho tiempo perdido, un sitio prehispánico o de contacto, ahí en la zona del autódromo. Lo que pasa es que era antes del autódromo, antes de la rectificación del Rochuelo. Él fue un autodidacta, era geólogo, paleontólogo y arqueólogo, pero autodidacta, de forma autodidacta, cuando todavía se estaba formando la parte academia, uh-huh. la academia, y trabajaba en el Museo de Bernardino Rivadavia, uh-huh. de Ciencias Naturales. En el año 30, con el golpe de Estado, él era un ferviente defensor de Irigoyen, se tuvo que exiliar, no se tenía que exiliar a otro país, porque en esa época ya irte a Buenos Aires era más o menos lo mismo, se tuvo que ir a Mendoza, y bueno, se perdió mucho ese trabajo, pero él había hecho, no solo eso, sino que había excavado antes, también en el año, un poquito antes del golpe de Estado, había excavado lo que hoy es el Ministerio de Economía, que era la primera, bueno, donde se cobraban impuestos, donde ¿Una aduana puede ser? No, aduana es la aduana de Taylor. Claro. Él había excavado ahí, donde está el Ministerio de Economía. Uh-huh. No me sale el nombre ahora, pero bueno, era el lugar que se cobraba impuestos, que no era un Ministerio de Economía, era el lugar, que es lo que comúnmente se denomina el lugar donde se cobra. Rentas, ahí está. De rentas. Uh-huh. Cobraban los impuestos. Bueno, y él excavó ahí. Bueno, después, mucho tiempo después, hubo una excavación en Ambrosetti en 1906, también en el patio de las Palmeras de la Casa Rosada, donde encontraron las piedras. En un momento pensó que era prehispánico Ambrosetti, también uno de los fundadores de la arqueología, se llama así, de hecho, el Museo Etnográfico. Uh-huh. Pero un hecho aislado, digamos. Y después de eso, digamos, no se hizo... muchos años, hasta que en el año 85 se funda el Centro de Arqueología Urbana por Daniel Javerson en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y a partir de eso empieza a ser un poco más sistemática la arqueología urbana en nuestra ciudad. Claro. Digamos, eso sería un poco el derrotero. Después, en los 90 empieza a aparecer algunos equipos que empiezan a trazar en algunos barrios, como en realidad La Boca, y bueno, ya en los años 2000 empezamos nosotros a trabajar en Flores como otro barrio distinto, que no sea el centro, porque si no, el Centro de Arqueología Urbana se encargó mucho, trabajó muchísimo en San Telmo, la aduana de Taylor, el Parque Lezama, pero bueno, nunca se había alejado tanto del casco, el casco más céntrico. Así que, Diana, después de ese momento se empezó a desarrollar más, y nosotros formamos una cooperativa, Arqueocop, sí, para hacer una revista que es urbana y dedicarnos específicamente a la problemática de la arqueología urbana, a partir del 2011. Sí, claro. En la cual sigo siendo el director, y bueno, es un orgullo haber podido desarrollar con mis compañeros esa revista. Camilo, Carlos te habla. ¿Cuándo se anexa ese barrio de Flores? Comienza a formar parte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, empieza a formar formalmente en 1888 cuando se federaliza Flores, el partido de Flores y el de Belgrano. Ajá. En ese momento pasan a ser parte de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí que por muchos años, como una forma de poder ir coordinando, estuvieron funcionando las subintendencias de Flores y Belgrano, y después, de hecho, hasta se creó la otra subintendencia en Vélez Arfiel. Uh-huh. Y eso funcionó hasta 1911, las subintendencias, como una forma de porque bueno, estaba alejado del centro, esto, lo otro, como una forma de como después fueron los EGP, digamos, pero como un antecesor. Bien. Ulises, súper interesante esta conversación que hemos tenido. Me quedaron pendientes algunos interrogantes. ¿Por qué el nombre Flores? Si tiene que ver con las familias que compraron las tierras más adelante. Sí, en realidad en 1776 Juan Diego Flores compra los terrenos donde va a levantarse la ciudad, donde va a levantarse el futuro pueblo. Por eso claro, decía, y era un comerciante que venía del Alto Perú, uh-huh, que obviamente tenía contactos y sabía, porque compró unos meses antes que se declarara el virreinato del Río de la Plata, y por ahí pagó mucho más de esas tierras, porque todavía no iban a tener ese futuro de aprovisionamiento que iban a tener después. Uh-huh. Y unos meses después, él ya empieza a levantar la chacra, empieza a desarrollarla más para empezar a producir. Claro, claro. Y hace el primer loteo, en 1801 lotea una parte del terreno por primera vez. Uh-huh. Y como una pequeña chacra, uh-huh, en realidad. Y después en 1808 se demarca ya el pueblo y lo hace Millán. Perfecto. Lo hace Millán, que era el testaferro. Claro. Y era el administración, el albacea testamentario. Uh-huh. Y porque Juan Diego Flores en realidad desaparece, no se sabe bien qué pasa. O sea, pareciera como no se muere, pero después sí se declara muerto unos años después y aparece el hijo haciendo unos reclamos, pero bueno, y Millán fue el encargado de 1808 de, uh-huh, de dividirlo, fragmentarlo, y en 1807 se crea el curato de San José de Flores. Bien. Ese también es un dato antes de, bueno, la Revolución de Mayo, ¿no? Bien, bien, Ulises, nosotros te agradecemos, bueno, un montón tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea, súper interesante, da para hacer una parte 2. Bueno, cuando quieran hacemos una parte 2 o más específica, porque claro, es muy amplio lo que hablamos recién, son 800 años... Claro. De la parte prehispánica hasta la actualidad, muy, muy, muy grande y difícil de resumir todo. La seguimos en otra oportunidad. Te mandamos, bueno, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Chao, Ulises. Saludos. Pasó por Tengo Una Idea el doctor en arqueología, Ulises Camino, hablando de la historia del origen de San José de Flores, hoy conocido como el barrio de Flores.